saludarlo. Ya la tenemos aquí en línea telefónica a la compañera Pamela Mackey con su columna de Territorio y Movimiento, los movimientos del territorio. Y hoy nos hablará sobre el proyecto de la Cooperativa de Trabajo de Mujeres del Pantanillo, Cuidar es Trabajo. Así que ahí nos empapará mejor acerca de cómo está la situación, cómo vienen ahí las compañeras trabajando. Buenos días, Pame. Buen día, ¿cómo están? Hola, muy bien. Muy bien, Pame. Ahí andábamos viendo cómo presentábamos tu columna, pero vos seguramente vas a poder decirnos mejor cómo, de qué trata la columna de hoy. ¿De qué se trata? Bueno, siempre volver a esta a este concepto que trato de compartir en la columna, que es que en los territorios pasa de todo, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, justamente es a través de los medios comunitarios y alternativos donde esto se cuenta, porque ya sabemos que los medios hegemónicos llevan más el foco a todo lo negativo, marcan una agenda con poquitas cosas, y estas cuestiones que tienen que ver con los trabajos de las organizaciones de bases, que parecen chiquitos o que tienen como un impacto territorial, muchas veces no es compartido. Así que, bueno, vuelvo ahí un poco a la idea de esta columna, que es compartir lo que va sucediendo en el territorio, en este caso en el territorio del Valle del Colara, específicamente en Merlo, al norte de la provincia de San Luis. Y bueno, compartirles que hace unos días la Cooperativa de Trabajo de Mujeres del Pantanillo presentamos un proyecto de ordenanza que es Cuidar es Trabajo, las cooperativas de cuidado como efectores prioritarios para brindar servicios de cuidado. Super título. Bien. Parece que sabemos, ¿o no? Parece que sabemos un montón, Pami, pero qué interesante, qué necesario en este contexto. Sí, también hacer la aclaración de que ninguna de las organizaciones, sabemos que la línea, digamos, de legal o legislativa es todo, sino que es un espacio más, ¿no?, para poder poner en agenda determinadas problemáticas que, si no las ponemos nosotras, bueno, desde el propio Estado, muchas veces o tarda más o directamente no aparece. Entonces, bueno, en ese sentido fue que presentamos este proyecto de ordenanza. Primero es tuvimos ahí la presentación y, bueno, volver a hablar del tema de cuidados, que con la pandemia fue un tema que tuvo mucha relevancia porque obviamente saltó a la luz todos los trabajos de cuidados que especialmente las mujeres y las disidencias desarrollamos, porque ¿qué mujer no cuida o no ha cuidado, no? Ya sea un hijo, una hija, un hermano, una hermana, el padre, la madre, el suegro, la suegra, un sobrino, una sobrina. Ninguna mujer, digamos, puede casi evadir ese trabajo porque tenemos una cultura patriarcal que estamos deconstruyendo, pero que todavía falta mucho, entonces seguimos ocupando gran parte de nuestro tiempo en esos trabajos. Como a modo muy básico y general, los trabajos de cuidado son todos los trabajos que necesitamos, ya sea desde lo físico y desde lo simbólico, porque muchas veces es también la contención, bueno, ¿no?, el acompañamiento, todo lo que necesitamos las personas para vivir. Digo, nadie puede vivir sin ser cuidado, ¿no? Y ahí compartirles algunas cuestiones que son parte de la presentación de este proyecto de ordenanza, donde, bueno, algunos datos a nivel nacional tienen que ver con que casi el 12% de los hogares son hogares monoparentales, uh-huh, ¿no? A nivel nacional es esto. O sea, sí, que hay 1.600.000 mujeres que están a cargo, uh-huh, de la familia, a cargo de sus hijos e hijas, hijes. Esto abarca 3 millones más o menos de niñas, ¿no?, con un promedio de 2 niñas por familia. En esos hogares monoparentales, el 26, un poquito más del 26% está por debajo de la canasta básica, es decir, que su ingreso no le alcanza para las cuestiones básicas, ¿no?, para vivir. Y un dato de UNICEF del año pasado es que en los hogares donde que están a cargo de la mamá, más del 50% no recibe en forma, digamos, la cuota alimentaria, que esto es otro gran temón, ¿no? Uh-huh, o sea, sí. De cada 5 o 3 hogares que están a cargo de mujeres, no reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma, ¿no? Todo un dato. Eso es un dato. Muy, muy significativo. Sí, esto es porque, bueno, la ordenanza en sí, la propuesta análisis tiene como dos grandes pilares, que es la cuestión del cuidado y la cuestión del cooperativismo, que ahora le vamos a ir como adentrando. Pero un poco para caracterizar qué implican los trabajos de cuidado, también hay una investigación de este año de la CEPAL que dice que casi el 60% de los hogares monoparentales, o sea, que están a cargo de las madres, destina más de la mitad a pagar deudas o cosas atrasadas. Es muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y que cuando han sacado crédito las mamás, el 73% lo usa para comprar comida o medicamentos. Oh. Bueno, eso es como el estado de situación un poco. Esto pensando en hogares monoparentales, o sea, que está la mamá sola. Pero si está el varón, esto también traducirlo un poco a qué sucede con la presencia del padre cuando hay niñas, ¿no? Y cómo, qué pasa con el uso del tiempo para garantizar esos trabajos de cuidado. Entonces, lo que se pudo analizar es que cuando hay, por ejemplo, en la familia 2 menores de 13 años, la mamá en general destina 10 horas, 11 minutos a los trabajos de cuidado diario. Por favor. Mientras que el varón, 3 horas, 45, ¿no? Bueno, si hay un menor de 13 años, casi unas 8 horas, 7 horas, 48 minutos, mientras que el varón, 3 horas con 18 minutos. Estos son como algunos datos nacionales, generales, pero para entender de qué estamos hablando cuando hablamos que los trabajos, que cuidar es un trabajo, ¿no? Y que recae sobre las mujeres y las disidencias. Bueno, un poco para llevarlo también al plano de lo local, compartirles que en el caso de Merlo hay 4 espacios de cuidados, 3 son privados, y uno es un jardín que es público, es municipal, donde tienen prioridad, bueno, los hijes de los trabajadores municipales, entonces en general es muy difícil acceder ahí porque, bueno, tiene un cupo limitado, es decir que la mayoría de las niñas tiene que terminar en un jardín privado, ¿no? Entonces, bueno, el monto mensual lo pone el privado y demás. Y ahí es donde viene la propuesta de esta ordenanza, ¿no? Que por un lado es reconocer que cuidar es un trabajo, y por otro lado, el otro componente que tiene interesante esta ordenanza es priorizar como efectores de lo que es cuidar a las cooperativas. San Luis, ustedes saben que no tiene mucha historia de cooperativismo, ¿no? Hay provincias que tienen muchísimas, que bueno, eso iría... Creo que ya hubo una columna donde compartieron más la cuestión del cooperativismo. Sí, no sí, sé, sí, hicimos Córdoba, una entrevista a un compañero... Santa Fe, sí, claro. Franco fue el que compartió un poco la realidad del cooperativismo. Pero, bueno, el cooperativismo, si bien es una de las figuras como más antiguas en lo que tiene que ver con el trabajo asociativo, digamos... para este tipo de trabajos es súper importante, porque bueno, tiene principios y valores, después están las personas que la conforman, ¿no? Y eso le da un tinte u otro, pero sus principios y valores son muy buenos, que no es ni desde un trabajo del Estado ni desde un trabajo en una empresa, en un privado, ¿no? Es como una forma en que la sociedad se organiza y trabaja colectivamente. Entonces, la propuesta de este proyecto de ordenanza, primero también hicimos como un paneo de cómo es la situación a nivel nacional, que hay casi 27.000 entidades asociativas entre cooperativas y mutuales en todo el país, que generan 250.000 puestos de trabajo. Entre las provincias donde más cooperativas hay está Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y también el norte, en Salta y el Chaco, ¿no? Que en general eso se da cuando el Estado está ausente. En general, bueno, la sociedad se organiza más fácil, digamos. Y uno de los principios del cooperativismo tiene 7 principios, y uno tiene que ver con el interés por la comunidad, ¿no? Entonces, acá también entra en juego que no es lo mismo llevar a que cuiden de tus hijes en un espacio privado que en un espacio cooperativo, ¿no? Donde, bueno, la mirada del cuidado no es mercantilista, ¿no? Donde a su vez es una forma de generar trabajo, trabajo genuino, ¿no? Donde en general las cooperativas buscan compartir los valores del cooperativismo, digamos, enseñarlos en esos niñas y niñas. Bueno, entonces, esta ordenanza lo que propone en sí, lo que puso en agenda es solicitarle al Estado que tiene que haber más espacios de cuidados y que no sean solo, y en todos lados, ¿no? En los barrios, sobre todo, porque también una cuestión que sucede es que los espacios de cuidados privados están todos en el centro, y eso hace que, bueno, las familias que viven más lejos tienen que ya ver cómo garantizan el traslado hasta ese lugar. Que para quienes tienen hijos saben que la logística implica un montón, ¿no? Trasladarse de un lugar al otro de sí, una ciudad es bastante difícil, además que es un gasto extra. Uh-huh. Así que bueno, lo que se propone es esto de poder que el Estado facilite y apoye la conformación de las cooperativas, la capacitación, que también destine presupuesto para facilitar la infraestructura. Por ejemplo, en el caso de Mujeres del Pantanillo, hace como 3 años que estamos tratando de hacer el espacio físico propio, bueno, con 1.000.000 de dificultades entre la autogestión, ¿no? Todo está súper caro, entonces que el Estado también pueda apoyar estas iniciativas, ¿no? Y bueno, la ordenanza propone hacer un registro de estas cooperativas de cuidado, impulsar campañas de comunicación para poner en valor lo que es el trabajo de cuidado y esto, y fomentar a las cooperativas como un espacio bueno, que pueda brindar como ese trabajo. Y a su vez, propone también la ordenanza poder crear espacios de como carreras, tecnicaturas, formación respecto al tema del cuidado, porque sabemos que justamente cuidar no es, te lo tengo unas horas, ¿no? Cuando uno cuida, transmite valores, transmite uh-huh. hábitos, claro. Va construyendo, ¿no? Entonces, bueno, poder también profesionalizar ese trabajo de cuidado que muchas veces es menospreciado, digamos. Así que bueno, de eso se trata la ordenanza, está en tratamiento, fue muy interesante, o sea, siempre hay como buena respuesta, qué bueno, qué lindo, muchos halagos, después hay que ver qué sucede en lo concreto, pero es una herramienta más para poner en agenda los trabajos de cuidado a través de los trabajos de las cooperativas, ¿no? Tan necesario que es en este momento generar trabajo, justamente. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirles para el día de hoy. Pame, y entonces, ¿el proyecto ya fue presentado? Ya fue presentado, Pero solamente fue presentado, todavía no han tenido reuniones. Fue presentado y le dijeron, muy interesante, hasta ahí. Nos muy felicitaron, pero fue presentado, pasa esto a una comisión, los uh-huh. consejos deliberantes tienen como las distintas comisiones, y hay una que es niñas y familia, algo así, se comprometieron a convocarnos. Ahí está. Para profundizar en el proyecto, así que estamos en esas. En la espera. Para nosotras también esto era importante. A ver, pensemos como en esta coyuntura donde la mayoría de quienes están ejerciendo alguna función, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo, obviamente que lo único que tiene en la cabeza son las elecciones. Uh-huh. Entonces, claro. Poder llevar esta temática, digamos, también lo que sucede con esto es que termina siendo un eje transversal, porque de todos los partidos, bueno, hicieron algún comentario, ¿no? Tiraron alguna propuesta, nos preguntaron a nosotras si teníamos como más datos, por ejemplo, sobre el estado de la niñez. Medio loco eso también, nos piden a las organizaciones, los datos los tiene que recabar el Estado, a los datos. Claro. Me suena muy familiar últimamente también, esa frase. También las organizaciones de base tenemos que salir a buscar los índices, los porcentajes. Pamela, ¿qué hace que no están Mujeres del Pantanillo con esos datos? Elaborando vaga, una encuesta. Qué vagas que son. Sí, es tremendo. Y bueno, pero eso tiene que ver con gran parte del enojo de esta sociedad, la distancia que hay entre quienes tienen esta responsabilidad de pensar en políticas públicas, de administrar los presupuestos, que no conocen el territorio. Y ese es el dato, ¿no? Nos preguntan a las organizaciones cuál es el estado de las niñeces, ¿no? Porque desconocen, ¿no? Entonces, bueno, eso es bastante preocupante. No, nos sorprende, pero bueno, uh-huh. En esa. Hay que seguir. Ahí está, interesante. Porque además este proyecto ayuda también a la organización en sí misma a ordenarse, a también analizar el trabajo y el recorrido que vienen realizando, también hacia adentro es como... Totalmente. Lo interesante también que pudimos compartir es que, a ver, esta grupalidad, digamos, dice que, historizando, un poco nos asumimos hijas y parte de ese 3 de junio del 2015, ¿no? Donde salimos todas a las calles a gritar ni una menos. Y ahí empezamos a ver la cantidad de mujeres que habían atravesado situaciones de violencia de género, y desde ahí empezamos como a buscar la vuelta de qué hacer, ¿no? Y es muy interesante el recorrido porque partimos de esa situación de asumirnos víctimas a hoy en día, no solamente pasamos por brindar espacios para todo un barrio, que es el barrio justamente El Pantanillo, donde había merendero, donde pasaron un montón de propuestas culturales, sino que también este es el segundo proyecto de ley que se arma y que se presenta, ¿no? Entonces es ir más allá, salir del lugar de la víctima para avanzar en propuestas colectivas que no solamente benefician a quienes somos parte, digamos, de esta grupalidad, sino es pensar en una política pública que le llegue a un montón de otras mujeres y disidencias con las que compartimos la realidad, ¿no? Así que, bueno, es muy interesante también ese proceso. Ya a nivel local, digamos, muchas nos conocen, entonces por eso también hay una escucha, hay un reconocimiento. Lo que pasa es que falta la otra parte, que es el compromiso concreto para que esto se lleve a cabo, digamos. Uh-huh. Bien. Bueno, Pame, interesantísimo este proyecto y esto de trabajar para también interpelar a las distintas áreas del Estado, en este caso sí. Municipal, porque generalmente lo que observamos del trabajo de los consejos deliberantes son declaración de interés de la marcha, de la cosita, de toda la endogamia de los partidos políticos, que al menos lo que observamos, lo que sucede aquí en San Luis, esa como que parece que trabajan los funcionarios de concejales para declarar cosas de interés general. En este último tiempo, cuando ves la hoja de trabajo, es como claro, muy, o una agenda, si se quiere, al menos muy alejada a lo que nosotros estamos haciendo en los barrios, claro, en los territorios donde trabajamos, habitamos y militamos. Y esto totalmente, de trabajar en ir a interpelarles, siguiendo estas lógicas del Estado y demás, por lo menos es interesantísimo el trabajo. Así que lo celebramos desde acá, lo celebramos. Vamos a seguir, vamos a ver cómo sigue. Buenísimo. En ¿no? otra columnita nos podés ir contando. Otra columna les voy a ir contando. Uh-huh. Solamente me quedó esto para comentar que a nivel nacional se está dando el debate de una ley nacional que tiene que ver con el reconocimiento de los trabajos de cuidado, que es muy completa, que abarca muchísimas cosas, porque bueno, esto si se quiere es una fracción, lo que nosotras hemos presentado, pero después hay distintas políticas que son compensatorias, complementarias, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo en los lugares de trabajo donde hay oficinas o donde hay espacio físico se destina un lugar para los cuidados de la niñez, cómo se reduce la franja horaria, por ejemplo, para destinar al trabajo de cuidado, cómo se reconoce económicamente. Hay distintas formas y que tiene que ver con cómo como sociedad nos reorganizamos para justamente socializar esos trabajos de cuidado y que no recaiga todo en las mujeres principalmente. Uh-huh. Es muy interesante, está uh-huh. anclado, digamos, un poco en esa perspectiva el proyecto nacional, que es mucho más amplio y más complejo, pero bueno, es una temática de la agenda del feminismo y transfeminismo uh-huh. y que nos parece importante que también en San Luis se pueda empezar a ponerlo, ¿no? Y que hemos logrado que el Estado lo tome, ponga ahí la mirada en eso, pero bueno, La Libertad Avanza dijo fuera, así que claro, fuera todo eso. Claro, sí, ni hablar. Queda libre mercado, digamos, el trabajo de cuidado. Claro, para mí. Se regula el mercado, entonces quien tiene plata paga por eso y quien no tiene, bueno, será la mujer la que se rompa el lomo para poder garantizarlo. Casa, que trabaje, se quede en la casa y duerma 3 horitas si puede. O sea, claro. bueno, Pame, le ponemos un poquito de humor como para aligerar sí. ahí las penurias. Te agradecemos mucho, sí. Pame, la descripción de este proyecto, el tema que nos trajiste hoy, más que interesante, y lo vamos a seguir aquí en estos Enredando la Mañana. Pero un gustazo, un saludo y bueno, preparándonos ahí con la valija para Bariloche. Esta. Falta muy poquito, así que ahí seguiremos dando esta discusión y otras. Muy bien, ahí en el viaje que de varias horas, ahí seguiremos en la rosca. Abrazos, Pamela. Exacto. Abrazo, gracias. Chao, chao. Y así pasaba nuestra compañera desde Merlo, Pamela Mackay, con su columna de Territorio en Movimiento y los movimientos del territorio. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate.